situación que llevamos en Brasil. ¿Cómo mira usted la situación de los migrantes a 20 años del Tratado de Libre Comercio? Muy crítica. Siguen siendo las personas que no cuentan, siguen siendo las personas que no se ven y las personas que menos importan. Por eso, en este último encuentro de la cumbre de líderes del norte, ellos ni siquiera fueron mencionados, porque la gente que hace esto es para mejorar y para progresar los de arriba, el capital financiero, los empresarios, altos empresarios, pero no la gente de abajo, no la del sur, no los migrantes, no las personas que tienen que salir forzadamente de sus países para buscar una oportunidad de vida. ¿Mira usted un mejoramiento de las condiciones dentro de las políticas del Estado o más bien mira usted la salida en la organización de la gente? Mientras el Estado, los estados sigan estructurando todas sus políticas públicas alrededor del dinero y no del ser humano, no podemos esperar gran cosa de ellos. Más bien yo sí creo que de la sociedad civil, sobre todo, insisto, de los jóvenes y de las mujeres, de ahí va a venir el cambio, porque ahí es donde está hoy actualmente los valores, donde está la sensibilidad y donde está la fuerza para empujar aún a los de arriba a cambios justos, reivindicativos en favor del ser humano. ¿Puede mandar un saludo para la radio Tlayuda? Con mucho gusto, y quiero mandar un saludo a todas las radioescuchas, los radioescuchas de Radio Tlayuda, que hacen favor de sintonizarnos, y quiero invitarlos para que mantengan siempre esa sensibilidad, esa esperanza en el cambio y esa lucha combativa para buscar por caminos de paz la justicia. Muchas gracias, padre. Por nada, contar.